Gilberto Gil comenzó su carrera como músico de bossa nova e inmediatamente compuso canciones que reflejaban una preocupación por la realidad y las injusticias que ocurrían en su país, Brasil. Bajo la dictadura militar, en 1969, Gil es detenido y encarcelado. A su regreso del exilio, 3 años después de vivir en Londres, su interés por la música le lleva a hurgar en las raíces africanas y en el reggae caribeño. Con este espíritu, graba una versión en portugués de No Woman No Cry, legendario tema del músico jamaiquino Bob Marley, y en 1992 edita Kaya Ngandaya, un disco completo con versiones de temas de nuestro admirado Bob Marley. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smiled with the rising sun. 3 little birds pitched by my door. Of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Estamos escuchando Tres Pajaritos, canción que integra el disco homenaje de estos dos genios musicales, Bob Marley y Gilberto Gil. So don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Right up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitched by my door,